List number 29. No estoy de acuerdo con tu forma de hacer las cosas. I don't agree with your way of doing things. Tengo las manos mojadas. My hands are wet. Lo más importante de momento es empezar. The most important thing for now is to start. Lo más difícil para mí es levantarme por la mañana. The most difficult thing for me is to get up in the morning. Resuélvelo. Solve it. Si no entregas la mercancía hoy, vamos a cancelar el pedido. If you don't deliver the merchandise today, we're going to cancel the order. Apaga todas las luces. Turn off all the lights. Si quieres aprobar, mejora tu actitud. If you want to pass, improve your attitude. Uno de mis sueños es llegar a ser millonario. One of my dreams is to become a millionaire. Apunta lo que voy a decir. Write down what I'm going to say. Dile lo que dije. Tell him what I said. Eso no fue lo más interesante. That wasn't the most interesting thing. ¿Dónde guarda tu secretaria las llaves? Where does your secretary keep the keys? Te vamos a trasladar a otra división. We're going to transfer you to another division. Necesito que me ayudes con esto. I need you to help me with this. Solo quedan 3 días. There are only 3 days left. ¿Les has llamado? Have you called them? Di algo. Say something. ¿Qué les dijiste? What did you tell them? ¿En qué lado de la calle vives? Which side of the street do you live on? Tengo la piel seca. I have dry skin. Está entrando un fax. A fax is coming in. Llámales y diles que lo vuelvan a mandar. Call them and tell them to send it again. Prefiero una cena ligera. I prefer a light dinner. Tengo sueño. I'm sleepy.